tu presencia vengo a traer. Mi debilidad y pobre ser quiero renovar en mi corazón, aquella visión que el tiempo borró. Quiero, Señor Jesús, no hay nada mejor que sentarme a tus pies y sentir que estás muy dentro de mi ser, pues conozco bien, mi buen Señor, que vivir sin ti